escucharemos a la compañera Norma Jiménez, que es integrante de las compañeras que luchan en la campaña contra la represión política y la tortura sexual. Ellas vieron como un eje para su lucha que redimensionar los mecanismos represivos permite recolocarnos en un papel activo y con capacidad de hacerle frente sin abandonar nuestras luchas y nuestros ideales. Mario Ruiz nos hará la síntesis en lengua celtal y después escucharemos a Norma Jiménez. Te vintiga yalbotik talyan mololabtik ansetik winiketik te mach atik yakaspas velia telik yakayilbelik bin util te aibayal utzinel tas cuenta te vintik yakaspas veltike tas cuenta te vin yakayil kilbeltik ta yilel te manchuk ayu utzinel manchuk ayu mach ash utzinbeyo tsubak etal te hak tulans koplal y hak uch kushta ayel halah yuun te bin yakas pas velike te bin yakayil velike te hunu klash lahbal yahtah bahtik ta yilel tes tsobel koptik tes tsobel snopel kuntik te bin yayal botik te mach atik le ayik ta yilel te bin tik aytak ashele hay un tes mololtik ansetik te mach atik Sakotik, ikotik bael, chukotik, kalakaitik, te ayen hun, mukulgokolil ta atenko, bi unyus kah te bin yakayilbel, sugokol te lumaltike, tas kah te bin util ay utzinel, tas cuenta te lumaltike. Hayu un, hich oi tapas, tapasel, y hich pasbotik yu un, te bayalas taik utzinele. Hay un te bin las yaskane, te bin yaskanike, te bin yaskan ya yalbotike, te junuk nash las bajvestike, junuk nash snopel kuntik, y junuk nash kotantik, ta yilel, ta spasel, bin la util yaskoltas bastik, y bin util yaskoltatik, te mach atik, aita gokol mach atik, aita ta utzinel, ta jujun lumaltike. Y hay un bin ya yalbotike, Y a las ante chicanta ayel y chicanta ilel te bin ya calpas veltike, te chican las ya ukiltike y un las ya está, ticta ilel y un las ya junas ya cac bastik, tas pasel valte ca tel ticta pisiltike. Ya nishnatik alaha te chopol ahualiletike, y as cañas laji no tic. Yaskanyas lahin te mach atik aya tel tahvok tas nopel bin ut ilwan yahtahtik lekil kush lehaltik y te bin ut il yak ambahtik tapahale y hanishiste chopol ahwalile yaskante hunuk nashla te yachun betik te bin yayale yaskante hauk nashla yayal skop y te jotike yachun betik te bin tik yakas yakayali velotik tale bin yaskanya yala bihate bantik te jotike yala shat bastik pitil pitil yashbotik ta hun gok te maskan yahtah bastike maskante hunuk nashbetike hunash kateltik y hunas nopelkuntike Y hay un ayish bayal shiwel mas antikish ya pas katel tik y un la yashitik te yashbotik ta chukel y un la yashitik te yashut yut enotik ta chopol ahwalile hay un te bin ya yalbotike te spisi la te bin gokolil ayotik ta ta yakas ases vertike aitak ashel yun teslumaltike levit levetik la Junas belalil, level tikla, junas nopel, level tikla, bin util yachapan bastik, y bin util yakiltik, tahunash, tapahal, ta ans, ta winiketik. Ha, te bin yakayali velotik, te junuk nash las bajvestike, joko lawalik, tapisilik, mololadesh. Plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba para colonizar las conciencias, suprimirlas. Para suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. Eduardo Galeano. Saludamos a las y los asistentes, ponentes y organizadoras y organizadores de este foro contra la prisión política y por la libertad de nuestro compañero Alberto Patistán. Estamos seguras que aprenderemos mucho hoy con las experiencias colectivas y estrategias de afrontamiento que cada ponente nos explicará. Comenzaremos presentándonos. Somos mujeres que fuimos aprendidas en los operativos de control de población en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 respectivamente. Sobrevivimos la tortura de carácter sexual y físico, vejaciones, posturas obligadas por tiempos prolongados y la cárcel. Desde el verano de 2008 apostamos a trabajar en la visibilización de las finalidades de la represión y abordar de forma franca y abierta la utilización de la tortura sexual como instrumento de control social perpetrado por cuerpos policíacos y militares en México. Nos conformamos en un esfuerzo llamado Campaña contra la Represión Política y la Tortura Sexual. Hemos querido emprender este trabajo a partir de nuestro propio testimonio. Consideramos que es una forma de abordar nuestro propio proceso de reparación, además de contribuir con nuestras reflexiones a poner de manifiesto las razones y comportamientos del Estado y sus mecanismos represivos. La represión política tiene finalidades muy concretas que se pueden traducir expresamente en la desarticulación mediante el horror de toda organización que suponga contraposición a los intereses del Estado y el poder económico. El objetivo principal radica en imposibilitar a las personas para identificar las razones que persigue la represión, anulando así la capacidad de defensa y afrontamiento. La cárcel política, la tortura, la desaparición forzada, la tortura sexual, etcétera, son mecanismos represivos que serán utilizados según convenga al poder. No reparará en construir elaboradas estrategias a conveniencia, dependiendo del efecto que quiere lograr. En muchas ocasiones hemos escuchado la expresión: ellos son muy malos, son monstruos, esto solo puede ser obra de locos. Es de mucha relevancia para nuestro trabajo comprender y dar sentido a estos mecanismos. Descolocarlos fuera de la realidad nos pone en una situación difícil de analizar y, por tanto, de afrontar. Según Beristain y Riera, en Afirmación y Resistencia, plantean cinco principales finalidades de la represión política, que a lo largo de esta exposición iremos desmenuzando según ocurrió en nuestra experiencia. Romper el tejido colectivo solidario. El contexto en el que se dan los operativos en 2006, además de que la política de arriba se encontraba en plena campaña electoral, desde abajo se gestaba un movimiento venido desde toda la geografía del país, desafiante y peligroso contra el poder. Una característica de los movimientos sociales y comunitarios es que al organizarse en defensa de cualquiera de sus derechos o libertades, se genera el tejido colectivo solidario que amalgama los esfuerzos y potencializa el cuestionamiento táctico del poder. En tanto que representa un peligro para el Estado, hace lo necesario para romper las convicciones personales y colectivas de las y los que luchan, quebrando a las personas, con el fin de la individualización y el desvanecimiento de los procesos colectivos. Control del enemigo interno. El Estado, sobre todo de corte terrorista como el mexicano, parte de la premisa que el enemigo más peligroso es el interno. Se refiere a los opositores y a sus intereses y políticas. Nos califican de subversivos, delincuentes, violentos. Se da una etiqueta a las y los que luchan. ¿Recuerdan los noticieros en 2006, cuando los conductores exigían la entrada de la policía en Atenco a restablecer la paz social? Detengan a esos macheteros violentos, enemigos del progreso. Estudiantes, sindicalistas, indígenas, defensores de derechos humanos son convertidos en blanco de la represión. Las medidas represivas son planteadas como necesarias y fomentan una opinión en la sociedad que justifica las medidas tomadas. Se culpabiliza a las personas que han sido violentadas. El mensaje desde el poder es: algo habrán hecho. Esos violentos se merecían un escarmiento. Se justifica la represión y se envía un mensaje clarísimo de castigo ejemplar para los que luchan y que nada les pasará a los que no se implican en política y movimientos sociales. Intimidar a la población. La represión no solo afecta a las personas que han sido encarceladas, desaparecidas o torturadas. Se trata de generar una afectación a nivel familiar, colectivo y o comunitario y social. A veces se instrumentan medidas como torturar a una persona en presencia de su familia o comunidad, o lo que ocurre actualmente con miles de personas desaparecidas en el país. Se genera un miedo en la sociedad al no saber quién será la próxima persona en ser desaparecida. En San Salvador Atenco, la intimidación se instrumentó desde los medios masivos de comunicación. Los reporteros encabezaron los operativos y transmitieron en vivo la brutalidad policíaca desde sus casas. Toda la sociedad presenció golpizas y excesos. Se difunde el miedo, genera un efecto de parálisis. El miedo se convierte en una de las herramientas más poderosas de control político. Implantar la impunidad. Esta finalidad pretende convencernos que el Estado ejerce un poder absoluto sobre nosotras y nosotros y nuestras vidas, y en medida de esto no hay forma de hacerle frente. No queda otra que conformarnos con esa realidad impuesta y adaptarnos. No es únicamente tratarse de la falta de investigación acerca de los hechos represivos. Se diluyen las responsabilidades. No importa cuánta sangre sea derramada, se simula desde el poder que todo se encuentra en su sitio. Con esta finalidad, se pretende legitimar la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición como un mal necesario. Para nosotras, este tema es muy conocido. La rabia que nos ha generado la desfachatez de la negación de los hechos por parte del Estado, la falta de investigación no nos sorprende. Nos pone de manifiesto que pretendían que tomáramos la posición de no hay nada que hacer con lo que vivimos en los operativos. Transformar a la población en colaboradora. Consideramos que este es el fin último de la represión, generar tal control en la población que las personas se convierten en los ojos del Estado. Se horizontaliza la vigilancia y el control, se transforma la sociedad y se convierte en una masa acéfala que adopta el discurso represivo del Estado, convirtiéndose en chivas u orejas en sus entornos comunes, con sus vecinos o compañeros de escuela o el trabajo. Este proceso se mira en estados de corte militar, como en España tras el proceso de Revolución Española, durante el franquismo o la dictadura argentina, en que la sociedad se tornó a tener tanto miedo que con tal de no ser blanco de sospechas, denunciaban a sus vecinos, familiares y amigos que tenían, a su parecer, actividades subversivas o contrarias al poder establecido. En San Salvador Atenco, no en tales dimensiones como las antes mencionadas, pero sí como un ejemplo, fueron los soplones de la comunidad que acompañaban a los policías con la cara cubierta, señalando las casas de las familias más activas políticamente para ser allanadas y arrestar a sus ocupantes. Las finalidades son muy evidentes y, por desgracia, están diseñadas para no ser abordadas. Poder hablar sobre la confusión que generan, analizarlas y darles sentido nos pueden permitir identificar las posturas y actitudes que tomamos de forma individual y colectiva ante los mecanismos represivos. La utilización de la tortura sexual es una herramienta de control social tan poderosa que no solo afecta de manera directa a las mujeres sobrevivientes, además genera un impacto en la familia, colectivo u organización y, por supuesto, en la sociedad. Desde que ocurrieron los operativos de Atenco, el Estado negó que hubiese mujeres torturadas sexualmente. Frente a pruebas irrefutables, ha insistido en que lo que ocurrió con las mujeres en los traslados al penal de Santiaguito, en Toluca, Estado de México, se trataba de hechos aislados cometidos por un par de policías que estaban nerviosos y actuaron por cuenta propia, cuando el uso de este mecanismo contra las mujeres se dio en los operativos de ambos días. La premeditación, intencionalidad e impunidad nos muestran que la utilización de esta herramienta es puesta en práctica en momentos muy concretos, buscando someter al enemigo mediante un brutal mensaje a través del cuerpo de las mujeres. Los ejes principales de este instrumento son generar culpa, estigmatización y miedo. En nuestra experiencia, el apoyo mutuo nos permitió desentrañar las finalidades y ejes de la tortura sexual. Mientras estuvimos juntas en el penal de Santiaguito, muchas decidimos escribir nuestros testimonios. Elegimos convertir la culpa y vergüenza y vergüenza en responsabilidad, evidenciando a los perpetradores. La reivindicación de nuestros cuerpos, rostros y nombres nos permitieron romper el silencio. Sabíamos que no bastaría con eso, pero fueron nuestros primeros pasos en un camino tan largo y sinuoso que solo se podría recorrer colectivamente. El papel de la denuncia social, tanto en 2006 como ahora, ha sido fundamental. Mientras estuvimos aisladas, fueron trozos de papel los vehículos de comunicación. Cientos de voces fueron altavoz de nuestra palabra. Los relatos de horror cobraban un valor reparador. Lo innombrable, lo inenarrable se escuchaba en voz alta. Poco a poco se desvanecía el tabú que supone hablar de algo tan íntimo. La vergüenza desaparecía. Rechazamos el papel que los perpetradores nos designaban. Fuimos gestionando la culpa y el miedo a través de acompañamiento psicológico y trabajo colectivo. Frente a la represión, se realizaron incontables movilizaciones de repudio y los esfuerzos organizativos se concentraron en la liberación de las y los presos. El miedo cobraba fuerza y muchas personas tomaron distancia de la participación política. Algunos grupos se desarticulaban, se desquebrajaba el tejido social. El mensaje se había enviado: intimidar a la sociedad a través del castigo ejemplar a los que luchan, reforzado por la implantación de la impunidad, diluyendo la responsabilidad de los perpetradores, imponiendo la idea de que nada hay que hacer frente al poder del Estado. Redimensionar los mecanismos represivos nos permite relacionarnos en un papel activo y con capacidad de hacerles frente sin abandonar nuestras luchas e ideales. La represión política se configura en estrategias definidas según los efectos que se busca que causen a la población, a las organizaciones e individuos. Dichos mecanismos no son furtivos y mucho menos al azar. La represión en San Salvador Atenco no fue casualidad. Transformar un referente de organización, resistencia y victoria en muerte, tortura y cárcel nos pone de manifiesto el interés del poder por deformar nuestra percepción, detener a toda costa la otra campaña y tatuar en nuestra piel el mensaje de derrota. Tras 6 años de resistencia, seguimos construyendo la memoria colectivamente, buscando reparación no solo de nosotras mismas, sino del tejido social de las organizaciones y colectivos que nos acompañan, buscando justicia, pero no solo en la judicialización de nuestro caso a través de instrumentos internacionales, pues sabemos que a través de las instituciones no habrá justicia. Solo podemos reparar lo roto si continuamos organizándonos, luchando por autonomía y libertad. Gracias.